Bien. ¿De dónde? Al presidente del Honorable Consejo Deliberante, señor Francisco Gramajo, presente. Visto la disposición de la ordenanza número 2207-09, modificatorias de la Ley Orgánica Municipal 8102 y demás normativa legal vigente, y considerando que la gestión de administración municipal implica contar con herramientas informáticas que agilicen, transparenten y sistematicen las materias que son de competencia con la correspondiente información en tiempo real y vinculada entre las distintas áreas de modo de optimizar los recursos municipales, que si bien la Municipalidad de Capilla del Monte cuenta con un sistema sin mantenimiento y actualización al día de la fecha, se considera conveniente contratar la implementación y licencia para uso del software previsto por la empresa Transparent and Sustentable. Gracias. Desde aquí, desarrollo sustentable. Desde aquí en adelante, trazos. Quit número 30-715-343-23-8, que contempla presentaciones acordes a las nuevas tendencias en las administraciones modernas referidas a las buenas prácticas y transparencia. Que el objeto del contrato propuesto por la empresa Trasus consiste en la implementación y otorgamiento de una licencia para uso de software denominado SIGEM IT, en el cual contempla funciones que no dispone actualmente el sistema de uso, tales como subasta electrónica, portal del ciudadano, herramienta de gobierno abierto, entre otras. Que respecto al objetivo del contrato comprende el diagnóstico previo, las adecuaciones que correspondieran, capacitación para su correcta utilización y posterior mantenimiento del software, incluyendo la verificación de la situación técnica del sistema en uso a los efectos de la realización de la migración correspondiente, la realización de propuestas de mejoras y reingeniería de procesos considerando la necesidad del municipio, presentación de servicios comprometidos con un nivel satisfactorio de performance que permita el normal desempeño de las funciones y especificaciones del software, adoptar las medidas de índoles técnicas y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de la información y datos almacenados, evitando su alteración, pérdida o acceso no autorizado, actualizar el programa informático SIGEM IT de acuerdo a las buenas prácticas reconocidas a nivel internacional y a la reingeniería que corresponde aplicarse al proceso del municipio. Que este software denominado SIGEM IT posee tabulados estándares en materia de transparencia administrativa cuyo cumplimiento otorgaría las condiciones operativas necesarias para habilitar a la Municipalidad de Capilla del Monte a de certificaciones de normas internacionales. Que una vez suscrito el contrato, el Departamento Ejecutivo Municipal coordinará con la empresa la migración progresiva de datos e información, así como de implementación del nuevo sistema conforme a la propuesta técnica que forma parte integrante del contrato. Que el precio y plazo de contratación se encuentran claramente establecidos en los referidos contratos. Que el régimen de contratación vigente de la Municipalidad de Capilla Monte se encuentra establecido en la ordenanza 2207-09 y modificatoria, previendo que toda contratación efectuada por la municipalidad se establezca conforme a la misma, entre los cuales se encuentra la disposición de la contratación directa por parte del Departamento Ejecutivo Municipal. Que la existencia de dicho régimen instaurado por este Consejo Deliberante evidencia las facultades de este cuerpo respecto a la materia tratada y con la competencia suficiente para atender situaciones particulares que pudieran no encuadrar en las previsiones de la normativa citada y o cuando el Consejo Deliberante así lo autorice mediante la correspondiente ordenanza para casos concretos. Por todo ello, el Consejo Deliberante de Capilla del Monte sanciona con fuerza de ordenanza artículo 1, se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a contratar en forma directa a la empresa Trasus Quit 30-715-343-23-8 para la implementación y licencia del uso de software denominado SIGEM IT. Destino a la gestión de administración de la Municipalidad de Capilla del Monte conforme al visto y considerando de la presente. Artículo 2. Se aprueba el modelo de contrato de implementación y licencia para uso de software y propuesta técnica que forma parte integrante del presente anexo 1 y consta de 4 y 2 hojas respectivamente. Artículo 3. Se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a migrar de manera gradual el servicio de software actual y perteneciente a la empresa Trasus conforme a la propuesta técnica que forma parte integrante del contrato de implementación y licencia para uso del software, realizando las adecuaciones propuestas que resulten pertinentes. Artículo 4, de forma. Y adjuntan a continuación, para todos que lo hemos visto con anterioridad, el contrato de la empresa. Queda abierto el debate por si algún concejal quiere. Perdón, Tati, contanos un poquito sobre todo esto. ¿Sí? El software. ¿Cómo funciona el software? No sé específicamente sobre quiénes resulten que. De esas nanos. Es prácticamente la municipalidad funciona con un sistema que sí o sí necesita para poder cumplir todas sus funciones diarias. Que actualmente, desde el día que nosotros ingresamos, no tenemos sistema porque la renovación del sistema que existía anteriormente fue hecha solamente hasta el día 12. Por lo tanto, el día 13 es cuando nosotros ingresamos a trabajar al municipio. Hasta la actualidad estamos sin sistema. Gracias a una de las personas que es encargó del sistema, pudo hacer algunas modificaciones para poder continuar trabajando. Inclusive, una de las razones, Federico, a la que vos te referías, ¿por qué no se modificó? Es porque nosotros actualmente no contamos con un sistema para poder realizar ningún tipo de modificación. No tenemos. Vos te estás refiriendo con la empresa que nosotros teníamos en el municipio, sí, que viene hace 25 años. Program. Que la tienen. Program, si vos revisas todos los gobiernos anteriores, todos, ellos terminan el 12 de diciembre. Claro. Si vos lo, no es que yo puse el 12, pero para que quede claro, para ver si hacemos. No, ellos te dicen hasta el 12. Cuando ingresas vos el 12, te dicen, ¿vos querés seguir conmigo? Sí, si no querés seguir conmigo, bueno, listo. Lo podían haber. Sí, yo vi, la cuestión. Exactamente, ellos no, aparte no te corresponde a vos poner eso una gestión, pero ellos mismos, el convenio, si vos lo firmas, que lo mandan ellos el contrato, te dicen hasta el 12 de diciembre. Cuando vos lo aceptás, después trimestral, o sea, hasta marzo, en marzo lo volvés, así sí, trimestralmente todo, o sea, no es por un año, es por 3 meses. El caso nuestro, que terminábamos el 12, terminó el 12. Por ahí le hubiera convenido hacerlo por ahí por 30 días, 60, como para que le dé tiempo a no perder. Pero bueno, es una decisión de cada uno, yo no. Pero quiero que quede claro, porque cuando yo te escucho, da la sensación de como que nosotros entramos y encontramos. No, no. Si vos agarrás Program, si querés tengo el teléfono acá, lo llamamos y vas a ver cuando te dicen, no hay ningún problema, hay que pagarle. Si es por 30, 60, 90, y tiene que firmar un contrato. Es un hecho que se podría verificar. Viene del año 95 eso. Pero me parece, Program, disculpa que te interrumpa, ¿no? Pero me parece que Tatiana no lo está diciendo con ninguna intención. Me parece yo creo que solo, sí. Yo me creo parece que sí, porque. Que lo que vos es tu percepción. Pero me por eso que digo. Ella solo está informando. Pero, porque yo le pedí la palabra. Ella solo está informando en qué condiciones encontró en el municipio. En ningún momento dijo ninguna otra cosa. Disculpa, permíteme, porque si está diciendo. Es sencillo. Si vos lo encontrás así, levantás el teléfono y decís, hoy vences 12. Sí, bueno, el 13. Nosotros vamos a seguir con ustedes por 30 días. Pero si. Estás cargando vos. No, no. Disculpame. Hoy las estás cargando vos. Déjame contestar. Si estás diciendo que al día de hoy, que estamos a 30 de diciembre, hoy está sin software la municipalidad, no es porque se terminó, porque no hubo una renovación parcial que se podía haber conversado hasta que Development, o ¿cómo se llama? Trasus. Vamos a ser más fácil, se incorpora y listo, o sea, termina uno y entra el otro. Está perfecto, a lo que claro. Yo voy es que me parece que estás cargando en el discurso de Tatiana una intención que no ha tenido ella bajo perdón ningún punto. Bueno, yo lo veo así, pero bueno, es mi persona. Yo quería aclararlo entonces. Gaby, por favor. No, justamente yo le pedí la palabra al presidente porque escuchándolo a la secretaria, conociendo por el poquito tiempo que estuve en el municipio en el Ejecutivo, cómo funciona el programa, yo pienso hay dos posibilidades. Una, o fue una imprevisión negligente, o tenían la decisión tomada de contratar otra empresa, pero igualmente hay negligencia porque estar sin sistema 15 días o 20 días, digamos, no es excusable al gobierno anterior. Pero no es porque esté Marcelo Rodríguez, porque con cualquier administración hubiese pasado lo mismo. Cuando asumió Gustavo Sés, Progran ya existía y Progran cortó ahí, pero hay cosas que uno las tiene que prever antes, se conversan antes, se miran antes, y si tenían la decisión política tomada de contratar otra empresa y no continuar con Progran, bueno, a ver, y no contrataron por 15 días Progran, y bueno, esto iba a suceder. La verdad que si le escucho a Tatiana y no conozco cómo funciona el programa, cualquier vecino cree que esto lo originó Marcelo Rodríguez. Te lo digo yo. Porque ella dice, ¿sabe por qué? Porque no tenemos sistema. ¿Y por qué no tiene sistema? Porque no previeron que en el momento de que iban a contratar a otra empresa iba a haber 15 días de laguna. Me parece que no es tan simple como lo plantean. No, es simple. Es simple, si, te anticipás. Es simple porque hay un engranaje que viene funcionando. Perfecto. Vos no llegás a la administración a fundar la administración, porque hay continuidad jurídica. Es así. Digamos, vos no podés decirle al proveedor, yo no tengo nada que ver con lo que pasó antes. No. El Estado municipal es... una continuidad. Hay una continuidad jurídica y administrativa. A mí me parece que eso quería claro. Yo... la verdad, si le planteó, ¿cómo y por qué? ¿Y por qué no se perdió? Iván, por sí, favor. Dos cosas. Una, Tatiana, ahora vos dijiste recién de que habían hecho algunas modificaciones para seguir usando más. Por lo tanto, lo están usando al sistema. El sistema está implementado. Lo que no se tiene más es un asesoramiento técnico, por lo tanto, nosotros no podemos. O sea, que no es que estén sin sistema en este momento. Están utilizando el sistema actual, pero actual. Perfecto. Y sabemos que el que necesitan ahora, por lo que ven, es este. ¿Sí? Bueno. Las diferencias que... o sea, que es lo importante para nosotros, me parece, saber qué diferencias tiene este sistema con respecto al otro. Y de acuerdo a eso, si nos parece cierto y correcto, lo votemos. No nos pongamos el otro porque no nos va a llevar nada. Lamentablemente, si ese es el punto que ustedes quieren saber, yo no se lo puedo decir porque yo no conozco Program. Entonces no puedo decir. No, pero. ¿Dónde se probó? ¿Dónde funciona? ¿Qué tiene de mejor que Program? Digo. De hecho, está renovado por lo que dice, ¿no? Perdón, pero. ¿Hay un anexo? Sí, súper específico. No. Súper específico, a mí no me dice ningún municipio que lo tenga. Lo tiene el gobierno. Bueno, el ahí no lo dice. Por ejemplo, digo, a mí hay otra cosa que me... A ver, nadie podría no estar de acuerdo, presidente. Nadie podría no estar de acuerdo con los objetivos esgrimidos, los argumentos que esgrime el Poder Ejecutivo para la contratación de este software. Es hacer una gestión más eficiente, transparente. ¿Cómo podría yo no estar de acuerdo con eso? Nadie puede estar de acuerdo con eso. Todos queremos que el municipio tenga las mejores herramientas. Ahora, ¿por qué tiene que ir por contratación directa? Primera pregunta. ¿Por qué no hacemos un concurso de precios? ¿Por qué esta empresa y no otras? Yo hay cosas que quiero saber. ¿Por qué mi obligación preguntar? Y si encima, además, y esto lo digo, quiero que quede claro, lo digo con... nada de esconder abajo el poncho. Lo digo porque lo pienso. Este software está representado por la persona a quien el punto 3 también va a ser propuesto para contratar por el Ejecutivo, para el asesoramiento. Es una cosa totalmente dirigida. Yo sé si hay otro software que cueste menos, por ejemplo. No lo sé. ¿Sé cuál es la eficacia que tiene este software? No lo sé. No me lo dice en esta cosa tan detallada como decís. ¿Por qué tengo que contratarlo en forma directa cuando la Constitución Provincial mínimamente dice hagamos un concurso de oferentes? dos, tres, evaluemos, miremos. Ustedes saben que la contratación directa tiene un régimen especial y nosotros vamos a ser responsables con eso, por lo que votemos acá, por la contratación directa. Son esas cuestiones. Es largo, el proyecto tiene muchas aristas, digamos, muchas aristas porque esto involucra, hay varios proyectos, una serie de proyectos, un paquete de proyectos que tienen que ver con la misma temática y con la misma contratación. Yo quiero primero decir que he sido muy crítico de cómo se han manejado las finanzas municipales en los últimos años. No yo, el Consejo Deliberante lo ha hecho, ha cuestionado, decir que ningún sistema garantiza transparencia. Sabemos que Program en muchas municipalidades funciona bien, o por lo menos así lo consideran los vecinos, y acá sabemos que muchas cosas no entraban a la caja, pasaban por fuera, no tenía recibo, por lo cual cualquier sistema es vulnerable si la conducción permite esa filtración. Entonces, pero sí lo hemos investigado mucho, Program funciona en muchísimas localidades, de hecho debe ser el más popular de Córdoba, tiene muchos años. Es verdad que no es el más moderno de los sistemas, pero funciona bien para Córdoba. Probablemente no funcione con el estándar internacional que se está buscando. Entiendo eso. Ahora, en relación a si esto estaba o no previsto, el presupuesto que presentó el Ejecutivo, previamente incluso a asumir, fue armado por el contador Ariel Bercelone, que es contador de la empresa que estaba en cuestión. Es decir, cuando yo leo, fuimos críticos también de la manera en que se puso ese presupuesto. Nos parece que, más allá de que entendemos la incertidumbre con la que entraban, entendemos que se podría, algunas cosas en 8 meses, haber identificado, haber entendido. De hecho, creo que con los trabajadores municipales de las áreas se trabajó poco o menos de lo que podrían haber ellos aportado. Es decir, que esto estaba previsto. Digo, que esta sea la empresa que hoy se haga cargo del sistema. Me preocupa que ese presupuesto haya tenido esas características que, en mi opinión y en el de nuestro bloque, y se expuso además en la audiencia pública, tan laxas, tengan que ver también con que un nuevo sistema, bueno, nos permite entrar de una manera, como incorporar cosas más discrecionalmente que si hubiera estado el presupuesto mucho más definido. En términos generales, voy a ir después a lo específico, pero no puedo dejar de decir que en términos generales he leído muchos proyectos de este tipo por mi oficio como periodista, pero también mi profesión de filósofo. No soy técnico en lo contable, pero sí conozco las palabras que se han terminado transformando en una trampa para las sociedades contemporáneas, pero sobre todo para los municipios. Son palabras que yo tengo que calificar como neoliberales porque se han usado tradicionalmente. Digo, este paper lo podría haber mandado tranquilamente Cambiemos, usa las mismas palabras. No estoy diciendo que esté mal eso. Estoy diciendo que son palabras que, como se decía recién, todos vamos a estar de acuerdo: desarrollo sostenible, parámetros internacionales. Pero lo cierto es que terminan metiéndonos en una trampa en la cual, primero, entiendo que nosotros no vamos a manejar esto por lo menos por 2 años, porque por 2 años, por otro lado, hay un contrato con la persona que nos va a enseñar no a manejar el software, nos va a enseñar sobre qué es el desarrollo sostenible y cuáles son estos nuevos paradigmas internacionales. 2 años, eso después lo vamos a tratar porque es otro proyecto, pero digo, están muy vinculados. El propio Lettore, el dueño de esta empresa, que nos va a ofrecer un software que, digo, lo podrían manejar los trabajadores, como es con Program hoy, que aprendieron a manejarlo y lo manejan. Somos testigos que no han podido hasta ahora hacer la transición, que no han podido los trabajadores municipales adaptarse a este sistema, que los mismos capacitadores que han venido no han podido cargar una orden de compra ni una orden de pago. Esto va a lo específico, que es que creo que es muy prematuro, que se está haciendo muy a las corridas. Se plantea, entiendo yo, tenerlo en funcionamiento la semana que viene. haciendo un pasaje que todavía no está aprobado, cuando recién decían programas, se está usando hoy, se está usando a nivel interno. Lo bueno que tienen estos sistemas es que tienen una réplica. La réplica la tiene Program, la empresa, y que uno puede denunciar, cualquier trabajador que ve una irregularidad, un cambio, puede denunciarlo, y Program hace un informe de esto. Hoy no tenemos esa posibilidad. Hoy se pueden estar cambiando cualquier cosa, no tenemos respaldo de eso, no tenemos el backup, no tenemos nada de esto, por lo cual la situación de hoy sí la puedo expresar como grave, en esos términos, en un pasaje de gobierno. Pero sumado a eso, que quieren incorporar un sistema nuevo. O sea, lo primero que tengo que decir es que no se puede hacer de esta manera. En 3 días estamos con un sistema que todavía no se ha aprendido a manejar, que ninguno lo maneja. Digo, creo que tampoco los funcionarios, entiendo que ningún trabajador lo ha podido incorporar. Pero además, insisto, los capacitadores tampoco, porque han encontrado, por ejemplo, que nosotros estamos manejando criterios de facturación y demás que no lo tenían en cuenta. Sé que también el sistema se está corrigiendo a nivel de la empresa, está corrigiendo el sistema, por lo cual había cosas que no podían responder. Esto, insisto, como primera medida me parece prematuro. Perdón un segundito. Después dije esto de lo general, en el sentido que lo que nos proponen es adaptarnos a esas normas internacionales. Lo que nos va a permitir, lo que dice el contrato, o por lo menos el proyecto, que no está el contrato también, ¿no? De este que no estaba el contrato, ¿no? No, la de Letores. Este está el contrato, sí. Lo que nos permite es poder acceder a normas internacionales, a la ISO 9001, a las normas IRAM y a este criterio de la ONU de buenas prácticas internacionales. ¿Cuáles son las ventajas de esto? Bueno, lo único que ha enunciado es te permite hacer buenos negocios, y entiendo yo, por lo que conocemos y sabemos de estos antecedentes, hacer buenos negocios primero no es el objetivo de la municipalidad, o tener crédito, acceso a crédito internacional. Bueno, es nuestra prioridad hoy, es la urgencia del municipio hoy tener estos parámetros internacionales. ¿Qué proyectos son los que se financian hoy con el dinero internacional? Y hoy podemos pensar en términos de proyectos como una autovía de montaña, pero no los proyectos de desarrollo que podemos tener acá a nivel local, por lo cual entiendo que no veo la necesidad. Voy a correrme de esto, voy a volver, pero lo que dice el régimen y que acá se nombra en relación a la contratación directa, lo nombran por arriba, dicen, bueno, nos regimos por la ordenanza 2207 del 2009, que dice en su artículo primero: toda adquisición, arrendamiento, concesión, suministro o servicio que deba realizar la administración y que sean encomendados a terceros se realizarán por licitación de un modo público como regla general. Eso está claro. Hay algunas excepciones para compra directa, pero no veo que esté justificado. Por ejemplo, podría ser cuando la obra, cosas o servicios sean de tal naturaleza, digo, esto busqué yo y podía hacerlo más aproximado, de tal naturaleza que solo puedan confiarse artistas o especialistas de reconocida capacidad. Y hay muchos que lo hacen, digo, Program es uno, un actor, pero hay muchas otras sistemas que pueden a lo mejor tener las mismas características o la misma capacidad para resolverlo. Si no es así, y se debería justificar, el monto está muy por encima del monto para contrataciones directas. Digo, anualmente, y quiero remarcar esto también, el contrato no fija un costo, no sabemos cuánto va a salir. Fija el 1%. El otro es 50.000 más IVA, con actualización trimestral según el índice de precios. De la misma manera, no sabemos cuánto va a salir. Lo mismo que cobra el programa. Tiene el mismo régimen, el programa, eso es lo que quería consultar, sí, por eso. ¿Tiene actualización trimestral? ¿Parecido, no? No, tampoco. ¿Vos, Program, te ajusta de acuerdo al convenio que vos, cuando te llama, te dice, mira, si pagado 30 meses. Claro, cada 3, no, vos 3 meses. Y capaz que, por ejemplo, nosotros reajustamos en el último trimestre, en septiembre, que terminaba el proceso. Bueno, tiene de ajuste, eso es lo que te quiero. Sí, pero no hay ajuste específico. Te llama y te dice, mira, pagabas 30, vamos a arreglar 35. Pero me explico, es un acuerdo, no es automático el aumento, como por ejemplo, como los sueldos que hoy están con la cláusula gatillo. Claro. Eso no está. Acá está fijado en el contrato. ajustablemente. No, digo, marca por otro lado, esto para mí, qué sé yo, pero bueno, por eso digo, si lo tenemos que aprobar y pienso, ¿habrá otros? ¿Cuáles son las otras posibilidades? ¿Se puede licitar? ¿Cuál sería el problema si estos son, en todo caso, probablemente los mejores? Y se pueda decir, bueno, necesitamos tales características. Si los otros, si Program no entra en esas características, no entra en la licitación. Pero si hay otros, menciona de hecho algunas cosas, por ejemplo, contempla funciones que no dispone actualmente, y entre otros que nombra es el portal del ciudadano, lo cual Program hoy está funcionando a la mitad de su capacidad en la municipalidad. Tiene un montón de cosas, si uno le entra a la página, tiene un montón de cosas que se podrían incorporar y que no las... Yo te explico, Program con todos los gobiernos lo utilizó de esta manera. Y nunca fue a ninguno de los que entró, ninguno, lo amplió, lo actualizó, dijo quiero cambiar, no, viene, como venía, echaba la sala, se iba, entraba yo, seguía muy igual, venía Iván, seguía igual, así todo automático y todo igual, cuando realmente no, es más amplio. Pero bueno, no se utilizó nunca. Herramientas estaban, lo que no fueron los gobiernos. Por eso, sí, yo revisando, digo, hoy los trabajadores han aprendido a manejarlo, lo trabajan bien. Pueden incorporar las cosas, se le puede ampliar las mejoras. Yo sí lo tengo que ver desde afuera, viendo que ya viene trabajando una persona que expresó en la audiencia pública que lo hizo de onda durante 8 meses, asesorar financieramente al municipio. Cuando uno hace algo de manera gratuita, bueno, digo, no se debería hacer, pero si se hace, da la sospecha de que hay, en todo caso, después una forma de pagar ese favor. Bueno, después viene la contratación, no solo de la empresa en la que trabaja esta persona, que va a estar asignado además a este trabajo, sino por otro lado otro contrato para contratar a la empresa para que nos asesoren los criterios generales de esto, por 2 años, insisto, por el 1% de nuestra recaudación. Total, más IVA. Sí, total más IVA. Más viático. Que yo tengo la intención, la convicción histórica y política de que en estos 2 años vamos a aumentar la recaudación, porque ya se está poniendo dinero en el bolsillo de la gente, porque de alguna manera va a estar atado a nuestra capacidad de aumentar la recaudación, a los esfuerzos que haga el municipio, los vecinos, ellos se quedan con ese aumento. También me parece que irregular, sé que es otro proyecto, pero insisto, están atados. Por todo eso me parece que, insisto, es prematuro. Mi propuesta es que lo podamos trabajar con un tiempo más, que vuelvan a contratar a Program, que se pueda continuar. Sé que no va a ser esto fácil para los trabajadores, no va a ser fácil, que genera mucha incertidumbre en los trabajadores y en todos nosotros. Y por último, lo más grave de todo tal vez, que es que no sabemos cómo va a ser ese pasaje de un sistema a otro. Cuando hay un pasaje, de hecho ya se cayó el sistema, ¿cómo van a hacer la incorporación? Sé que están cargando el presupuesto en Program todavía, y de golpe va a pasar a un sistema nuevo sin que esté la revisión, ni nosotros podamos tener ni el backup ni el asesoramiento técnico de la empresa que estamos dejando. Bueno, entonces me parece que si se va a hacer esa transición, propongo que se proponga, que lo analicemos bien, que ustedes puedan traer un buen trabajo, que se haga por licitación y que en el momento que se haga el pasaje podamos tener veedores, porque realmente es una situación muy atípica. Podemos entender, bueno, hubo cambios de gobiernos con interinatos y todo, pero me parece que en ese pasaje pido que haya veedores, que podríamos designar desde el Consejo Deliberante también, a lo mejor 2 personas, tal vez de la oposición, para ser más transparente, que puedan estar siendo veedores del traspaso de un sistema a otro. Nada más. Gaby, por favor. Sí, yo quería agregar a todos los interrogantes que ya planteé, que es probable que no lo conozcan. La Universidad Nacional tiene un programa gratuito de asesoramiento a los municipios de la provincia de Córdoba, un programa que se llama RAIS. Y en ese programa, bueno, un municipio dice, bueno, yo quiero eficientizar la gestión de cobro. Bueno, van 3-4 personas, te mandan, se instalan, tenés que pagarle la comida, el alojamiento, creo que es lo único, y no estoy seguro. Y también la adecuación, el tema del sistema de adecuación a las normas IRA y a las normas que se requieren en la actualidad. Yo me pregunto, no operativamente, yo creo, yo la verdad, la urgencia de salir del programa para este otro sistema, sin que nadie me diga en qué es mejor, dónde se probó, por qué esta y no otra, y por qué no hacer un concurso de oferentes, la verdad, teniendo además estas otras opciones. Nosotros tenemos un municipio recontra empobrecido, con problemas de deuda. Yo lo que veo es que acá, y la semana pasada, se aprobó la emergencia económica, y en el mismo momento se aprobaron más de la creación de más de 20 y pico de cargos, y después el proyecto que le sigue es para contratar a otra empresa que va a laburar en forma simultánea con la Secretaría de Finanzas. La verdad, yo no encuentro la justificación que amerite acompañar esta propuesta. Sinceramente, no tengo los elementos. No sé de dónde, por qué esta empresa es mejor que otras. No lo sé. No sé por qué elegimos esta. Porque el gerente es el contador elector, que es a quien vamos a contratar. Tampoco me gusta eso. Y por contratación directa. Yo la verdad no encuentro elementos. Tenemos la Universidad Nacional, vuelvo a repetir. ¿Usted es egresado de la Universidad Nacional? No. ¿Ah, no? No. Ah. Es por eso que me tiene consigo. Porque Ciencias Económicas tiene además asesoramientos para los municipios. La facultad también. Tiene asesoramientos específicos para los municipios, gratuitos. Nada más, presidente. ¿Alguno más, José? No, yo quiero pedir un cuarto intermedio con mi bloque. Dale. Somete bueno. ¿El cuarto intermedio? Sí, cuarto intermedio. ¿Cuartito? Bueno, por supuesto que habiendo escuchado las consideraciones de cada uno y que es lógica y entendible, nosotros venimos trabajando hace un tiempo con un proyecto efectuado y con una impronta y con una necesidad, y obviamente que consideramos que es oportuno en este caso. Hace poquito la Municipalidad de Los Cocos contrató a Program y cambiaron los datos y se hizo dentro de la normalidad y no hubo ningún problema. También se contrató una que nosotros conocemos, que nosotros sabemos que la provincia y Córdoba trabajan con estos medios, y entendemos que nuestro intendente ha tenido posibilidad de relacionarse con un montón de otros ámbitos al cual pretende de alguna manera mejorar lo que tenemos hoy como sistema, o una mejora con su impronta que él trae de trabajo. Entonces, bueno, habiendo escuchado sus objeciones, en este caso nosotros no tenemos duda del cambio de esta consultora, así que bueno, no tengo muchos más temas que decir. Por supuesto, tendremos que votar la moción del concejal de los veedores, que no creo que haya ningún tipo de objeción, habría que elegir quiénes, pero en cuanto al cambio de sistema, nosotros como cuerpo no tenemos objeción. No, pero no, perdón, no. Perdón. No sí. Puedo. No, previsible, digo, que tengan un reconocimiento de. No estoy desconociendo la capacidad técnica de la empresa. Sí, en primer lugar, quisiera ver cuál es la respuesta a la objeción sobre la contratación directa. No está permitida la contratación directa, por más que sea una buena medida, les parezca que está bien. En general, todo intendente tiene, pero está previsto por eso la licitación, para que no sea, si no, el Consejo Deliberante no tiene razón de ser. Lo que yo por lo menos intento hacer no es cuestionar nunca la voluntad del gobierno, del ejecutivo, que eso no es, por lo menos en mi término, no es cuestionable, y tampoco me pusieron para eso en el Consejo. Sí, estudiar los proyectos, estudiar la viabilidad y estudiar de qué manera se puede llevar adelante. El Consejo no puede aprobar una contratación directa si no entra dentro de alguno de los rangos posibles. Los montos claramente no están dentro de lo que hoy tiene aprobado el Consejo para contratación directa. O sea, eso ya involucra mi responsabilidad como concejal y como cuerpo. Ese sería un punto más difícil, más duro. Por otro lado, lo que también pido es, yo no digo que no se contrate, sino que haya un tiempo prudente para el pasaje de un sistema a otro, que nosotros podamos tener programa, porque no lo manejan hoy los trabajadores, porque realmente no tenemos garantía. Lo que está en juego es muy grande, es que en un pasaje de un sistema a otro puede perderse información muy valiosa, pueden perderse deudas, pueden perderse titulares de terrenos. Hay un montón de factores que son graves, digo, no es una ordenanza sino más. Entonces, sabiendo que es una voluntad y una potestad del Ejecutivo buscar la mejor empresa, pero bueno, nosotros estamos para ver que sea realmente la mejor, que sea la que tiene económicamente la mejor propuesta, al mismo rango, porque si uno pone como Ejecutivo, miren, yo quiero que tenga estas características, a lo mejor Program no entra, porque no accede a las normas internacionales de buenas prácticas que tiene la ONU, bueno, veamos si hay otras que puedan ofertar, y si no hay otras, tranquilamente será la mejor, o hay otras que son más económicas, pero incluso lo pongo en los términos de lo que vengo diciendo siempre, que la intención, por lo menos de mi bloque, es ayudar a la transparencia de que el mismo gobierno, siempre, sacarle toda suspicacia. Sí, estamos contratando a quien fue también, por mucho tiempo, secretario de Finanzas de la provincia, es decir, ministro de Finanzas de la provincia. Hay una afinidad política, no, me parece que no conviene. Y lo digo en términos de lo que me pasaría a mí. Yo también me propuse para conducir el Ejecutivo y siempre nos planteamos, che, no podríamos poner a alguien que esté tan vinculado a mi espacio político porque genera esa suspicacia. Entonces, vemos que no solo es eso, sino además otro contrato muy caro de asesoramiento, nos deja muy atados. Son 2 años el otro contrato y vemos que al no tener todavía la capacitación hecha, es prematuro. Que el 2 de enero estemos ya funcionando con otro sistema, bueno, esto es lo que me gustaría ver, cuáles son los argumentos más allá de si se aprueba o no, si la voluntad es aprobar. Bueno, vamos a someter a votación, bueno, este proyecto. Déjame que te conteste Fede, por favor. Dale, sí. Y nosotros estamos alineados con la provincia, creemos que es lo mejor. No me parece que basas mucho en un prejuicio, en un juicio previo, las cosas que pueden pasar. Yo creo que hay también un soporte análogo en el municipio. No es que todo va a ser pasar de una base digital a otra y se puede desaparecer. De hecho, si vos lees, eso es un prejuicio. Habla de todo eso, te dice qué es lo que contiene, para qué sirve, y te habla de la transparencia, bueno, un montón de ítems, los cuales te dan una confianza, si se quiere, en el sistema. Todos van a hablar de eso, es lo que aparece en cualquier proyecto. El tema es que hoy no tenemos un sistema, hoy no tenemos respaldo. Es decir, que el pasaje se va a hacer del criterio que tengan hoy los trabajadores que estén en el sistema a un nuevo sistema. No hay un pasaje que el mismo día Program entrega. Él dijo claramente que nos convocaba para que elijamos 2 personas de acá, que pueden ser, sí, puede ser vos uno, no sé, elijamos al otro, y entonces eso ayudaría Marce, David, a corroborar esto que te pica, o sea, que te urge de alguna manera, no sé. Yo, en mi caso y en mi postura, este momento, por supuesto que estoy de acuerdo con el proyecto, sí. Yo también. Yo no estoy en desacuerdo. Yo lo que te digo es, y vuelvo a decirlo, no me gustó la actitud que tuvo la Secretaría de Finanzas a venir a decir, hoy estamos sin nada, como no estás sin nada porque no hiciste lo que tenías que hacer, porque la responsable es ella. Porque siempre caemos sobre el intendente porque siempre es el máximo responsable. Pero la área, la responsabilidad es ella. Si vos te encontrás que tenés esa situación, llamás a Program y decís, bueno, mira, nosotros vamos a terminar con ustedes, pero necesitamos seguir trabajando 30 días, 60 días, 15. Te lo pago, ¿cuánto sale? Se arregla. Pero no estar así el municipio como está, sin sistema. O sea, se está manejando con el sistema viejo, no es que el municipio está cerrado, ¿no? Tampoco no digamos cosas que no son, mamá. El sistema realidad, está, yo le pregunté. Por eso. Lo que no tiene es el soporte técnico. Pero ella primero dijo, estamos sin sistema. Uh-huh. Eso fue lo primero que dijo. Cuando nosotros ingresamos el día 12 no había nada. No es así. Los contratos no los hacen ni yo ni cualquier intendente. Terminan el día que te vas. No lo hace. No yo, la empresa te lo hace. Cuando asume ella, llama y dice, ¿vos qué querés hacer conmigo? ¿Sigo o no sigo? Bueno, lo ideal para mí hubiera sido, no sé, 30 días, poner hasta el 12 de enero, sí, hasta que esto... Que estamos yendo de tema. Perdón, presidente, yo les pido que seamos ordenados, porque esto de cada uno interrumpe al otro... Sí, pero por favor, yo creo, a ver, termino ya, yo creo que no nos estamos yendo de tema, me parece que es lo razonable, me parece a mí, por eso yo dije, no, es que estoy... Yo creo que cada ejecutivo que entra puede ponerle el software que le parece que es mejor y el más transparente, pero siempre dentro de lo normal, de los tiempos, hacia las apuradas, vamos a terminar haciendo la cosa. Va a ser el 20 de enero y vamos a estar con quilombo, acuérdense lo que le digo. Pero bueno, cada uno es responsable de lo que hace, listo, no hay que decir. Bueno, Iván, yo pienso que esto lo han estudiado, no es que no están improvisando, ¿entendés? Han estudiado cómo funciona este programa y creen que es el mejor, y por eso mismo es que están pidiendo que sea esto. Nosotros como equipo también creemos lo mismo. Por lo tanto, no creo que sea tan así de que van a tener quilombo, sino que lo van a ir metiendo. Está bien, puede ser que el personal tenga que capacitarse de alguna manera, bueno, pero es un cambio en todos lados y en todos los estamentos de la vida. Los cambios generan crisis y no me van a decir que no, porque es así todo. Pero por si lo no tanto, desacuerdo, bueno, por lo tanto, déjame terminar. Termine. Por lo tanto, no pongamos como base eso como para decir no, me parece que no, que esto, que si tenemos algún otro fundamento más importante, bueno, bárbaro, pero me parece que, sí, que el hecho de que las personas no puedan adecuarse rápidamente o no es un prejuicio, como dice él, porque no sabemos, a lo mejor ellos están todos capacitados, pero para, yo se lo aseguro que no están capacitados. Presidente Gaby, por favor, mire, concejal Anton, sí, puntualmente a usted le digo, sí, votar una contratación directa por excepción no es un prejuicio. Si usted me dice... Yo hablé de otra cosa. No. No me entendió. No, digo que... Me voy a dejar hablar de esto. Digo que no es un prejuicio. Yo objeté el proyecto por la contratación directa, porque creo que debiera haber concurso de oferentes, como dice la Constitución Provincial, por urgencia, y porque no tengo elementos que me digan que esta empresa es mejor que otras. Esa es la verdad. Yo no estoy poniendo en duda ni el espíritu del proyecto, ni la facultad que tiene el Ejecutivo de decidir sobre qué programa elegir. No estoy considerando que esté viciado de nada. Pero la contratación directa tiene sus reglas y este proyecto no la cumple. Me parece muy atinado lo que dijo Federico recién, el concejal Fumiato, que tengo que tener cuidado que no se me meta la I, en relación a que podría ser algo progresivo. ¿Usted sabe lo que ha costado capacitar a los pocos empleados que manejan Program? Porque no se crean que manejan Program todos los empleados de la administración, ¿eh? Marcelo, vos lo sabés muy bien. Vos, María José, también lo sabés. A pesar de que después que vos te fuiste, se siguieron capacitando otros empleados que antes no habían accedido. No es una cosa que se hace de un día para el otro. Han tenido que hacer horas y horas de curso y asimismo cometiendo errores, siempre llamando al soporte técnico. Lo que planteaba recién el concejal Fumiato me parecía atinado. Pero yo no lo voy a acompañar porque no tengo esas herramientas, lamentablemente. Si a mí me dijeran que esta empresa es mejor porque fue probada en tal lugar, porque dio estos resultados, porque si hizo un concurso de precios, es la que más le conviene al municipio en relación costo-beneficio. Bueno, no lo tenemos. Acá estaríamos votando una excepción. Vamos cerrando, por favor, Pedro. Sí, a ver, yo también insisto en algunas cosas de cuál es mi función y creo que de la de todos, porque estamos todos también, o muchos de nosotros, somos nuevos, entonces está bueno. Quiero decir mi experiencia. Yo vengo cubriendo el Consejo Deliberante, lo saben, y he sido muy crítico también de expresiones que he escuchado en este Consejo Deliberante, incluso de algunos de los presentes, cuando se presentaban algunas ideas, bueno, propuestas y demás, y se decía, no somos el gobierno. Hubo esas expresiones, nosotros somos el gobierno. El gobierno está constituido por tres partes. Entonces nuestra función no es secundaria. Nuestra función es muy importante, porque además representamos a otro espacio político, y eso también tiene todo un sentido. Pero más allá de eso, no es que el Ejecutivo avanza y nosotros estamos para ver si no hay una cosa muy grave, dejamos pasar. Tenemos que hacer observaciones, podemos, además tenemos responsabilidades penales, digo, si yo apruebo algo civiles, que está obligado por licitación directa y no lo hacemos por licitación directa sin que se me dé argumentos, por los cuales no va a hacerlo así. De hecho, hay otro punto que podría adjudicarse, me pueden decir en inciso 8, que dice, ¿por qué se podría hacer contratación directa? Cuando es de extrema urgencia, manifiesta, por necesidad imperiosa, porque si no, no podría seguirse el proceso. Bueno, pero no es, porque se podría seguir con programa. Sería lo más conveniente por un tiempo. El día que ustedes digan, miren, los trabajadores están capacitados, se formaron, tienen, realmente resultó. Porque además se formó sin que nosotros tuviéramos aprobado siquiera esto. Digo, ya estaba aprobado de hecho, de facto, cuando nosotros no, ni siquiera habíamos revisado y dicho, che, bueno, sí, vamos a aprobarlo, me parece que está bien, es la mejor empresa, ya se había avanzado, ya están trabajando con ese programa. Entonces, dado esto y dado las irregularidades que denuncié antes también, de que no estamos publicando las ordenanzas, nos vienen pasando cosas, estamos trabados, me parece que sería conveniente pasar un tiempo más con Program y poder avanzar. Pero insisto, nada más lo que quería agregar es, nuestra función como concejales no es si hay algo muy grave, es tratar de sacar el mejor proyecto, y somos gobierno también, ¿no? En ese sentido. Bueno, vamos a someter a votación esto. María José. Yo en esta ocasión, por supuesto que voy a acompañar, porque hemos trabajado en esto y entendemos que para nosotros es la mejor opción, y no tengo objeción alguna, así que mi voto es afirmativo. Iván, mi voto es positivo. Salo. Afirmativo. Bueno, vos, David. Yo ya adelanté, presidente, por todas las razones que puse, no voy a acompañar este proyecto. Muy bien. Marce, yo me voy a abstener porque yo creo que había otra forma de hacerlo y que hubiera sido mejor. Pero, si el Ejecutivo decide que esto es lo mejor, yo me abstengo. Fede. Bueno, yo hice una moción que por ahí después la podemos votar posteriormente, por todos los motivos también que expresé, pero también por resguardo de este cuerpo deliberante, también tengo que, no puedo acompañar el proyecto. Voy a acompañar el proceso de la mejor manera cuando se empiece, pero lo cierto es que encuentro inconsistencias que son para mí importantes, que no funcionan, así que sí, no lo puedo acompañar. Bueno, mi voto es positivo, así que bueno, toma nota, Marce, el proyecto de ordenanza de dos negativos, dos por negativo, dos por afirmativo y una abstención. Y una abstención. Sí. El proyecto de ordenanza de autorización contratación directa a la empresa Transparency. No sé si pone a consideración la moción, sí, bueno. Si ponemos a consideración que bueno haya veedores para esto. ¿Para qué serían los veedores? No, habría que después habrá que conversar con el área de finanzas y ver cómo se puede en algunas instancias poder estar presentes. En la medida en que sea posible, bueno, en alguna de las capacitaciones. El curso de capacitación de la empresa, si te parece bien, a mí me gustaría estar también, varios de nosotros, el que quiere, para saber. Para eso ir, sí, para y en el momento que se hagan pasajes, no está, concretamente, si de un sistema a otro, puede estar también presente. Bueno, yo sometemos a votación a la moción de Federico. Yo creo que no. Estamos buscando la transparencia, no había objeción alguna para que fueran. Lamentablemente mis horarios de trabajo, no soy yo quien va a acompañar esto, pero queda y consta en audio la buena voluntad del concejal Federico y suya presidente, así que no sé si alguno más quisiera sumarse. Yo no tengo ningún problema. Aprobado que esté el veedor que considere, y tendré que coordinar horarios, tiempo y todo lo demás con el área correspondiente. Yo me expresé hace un ratito que estaba de acuerdo con eso. Sí, yo también coincido con José que no tengo problemas, pero yo después cuando entro en mis funciones no puedo con los horarios. ¿Eh? Así que aprobado. Marce, aprobado. Bueno, ustedes, bueno, sí, yo también, bueno, ahora hay que ponerse de acuerdo en los veedores. Bueno, vos, Fede, los participantes. Si ustedes dos también quieren. Yo no puedo, no me quiero comprometer porque por ahí me dicen si no voy y voy a quedar mal. Sí, necesitan que esté, estoy. El asunto es ir despejando dudas, que vaya quedando todo claro y quién mejor que los representantes de la oposición, entonces, bueno, me parece que vayan viendo cómo está funcionando esto y, bueno, una vez que vea, que eleven un informe al Consejo y nosotros también vamos a tratar de ver todo esto, cómo funciona y bueno, yo creo que es lo correcto, nos vamos poniendo de acuerdo en ir sacando las cosas lo mejor posible, ¿no? Así que bueno, Marcio. Yeah.